Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todos los niños y niñas de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. Hola, amiguitos y amiguitas. Hoy estamos en ¡Carnavalito! Soy Juan Sebastián Ceballos y estamos con Samuel Cárdenas, 12 años. Estefano Lara, 6 años. Blas Rodríguez, 17 años. Alejandro Ayala, 12 años. Violeta Uribe, 12 años. En los controles, Adrián. ¿Y quién les habla? Jamie Clemencia, Jaimes Medrano. El tema de este mes es Mi Lindo Ecuador y el programa es la provincia de Pichincha. En Mi Lindo Ecuador estamos llenos de personas maravillosas como tú que llevas a la patria en el corazón. Claro que sí, qué lindo mensaje que Estefano nos ha traído y ha preparado con su hermanita Mía, con su papá y su mamita Paola Pazmiño. Para ellos, un abrazo fuerte por fortalecer mucho este proceso radiofónico de Estefano. Yo les voy a contar qué es una provincia. Actualmente es una división administrativa del territorio en la que se organizan algunos estados. En la antigüedad era un territorio conquistado fuera de Italia por los romanos y sometido a jurisdicción de un magistrado. ¡Wow! ¡Qué interesante este dato que nos ha traído Sebastián! ¿Y saben ustedes por qué es importante que las niñas y los niños conozcamos dónde vivimos? Yo pienso que es necesario saber, ya que nos podemos ubicar más en Quito y así podemos comprender y llegar a cierta dirección. Ok, y yo les voy a decir algo sobre las aguas hervidas. Ah, bueno, entonces vámonos con nuestro segmento Super Gota. Cuando contamos cuentos, también los cantamos. ¡Qué maravillosa combinación! Un barco, una nube, es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! ¡Pip, pip, pip, pip! Bueno, ahora sí les voy a contar qué son las aguas hervidas. En la provincia del Oro, las aguas hervidas de toda la ciudad de Machala van a pasar directo al mar, sin ningún tipo de tratamiento, puesto que esto no existe piscinas de oxidación. En Santo Domingo de los Áchilas, las descargas son arrojadas al río Pobre, uno de los más contaminados de la zona. Los ríos Tanoe y Esmeraldas son los desfogues de las alcantarillas instaladas en la provincia de Esmeraldas. El olor nauseabundo que emanan las aguas del río Zamora reflejan la realidad del sur del país. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. También debemos recalcar que no solo es en la costa, sino también en el oriente, donde nuestra madre tierra sufre mucho, ya que el ser humano ha dañado demasiado la naturaleza. Y yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben cuántas provincias tiene el Ecuador? 10. 24. Sí. Y Estefano nos va a contar de una provincia. A ver, léenos una, Estefano. Azuay, Cuenca. ¡Wow, qué bien! Bueno, él trajo la provincia y la capital. ¿Qué provincia se acuerdan ustedes? A ver. Tungurahua, Guambato. Pedro Vicente Maldonado. Quito. Bolivia. Bolívar. Bolívar, esa es una provincia y con su capital, Guaranda. ¿Cuál otra? Puede ser, creo que es Napotena. Sí, muy bien, Napotena. ¿Cuál otra? Cañar Azogues, muy bien. Zamora, Chinchipe, Zamora. Muy bien. ¿Cuál otra más? Loja, bien. Corona, Santiago, Macas. Eso. Santa Elena. Muy bien. Los ríos Babahoyo. Eso. Bueno, para el próximo programa, la idea es que podamos compartir los otros nombres de las provincias de nuestro lindo Ecuador. Vámonos entonces ahora, dime, ¿quieres decir otro? A ver, sí, dilo, Estefano. Pichincha, Ecuador. ¡Wow! Pichincha, Ecuador. ¿Y en Pichincha saben ustedes cuántos cantones hay? Cinco, muy bien. ¿Cuáles son? Quito. Bien. San Miguel de los Bancos. San Miguel de los Bancos. Mejía. Pedro Vicente Maldonado. Rumiñahui. Muy bien, entonces durante todo este mes, niñas y niños, los que se nos están escuchando, recuerden que nos pueden llamar al 2220-966 o nos pueden estar también escribiendo por Carnavalito S.A. o comunicarse para participar del taller radiando al 099-2534-715. Claro que sí, vámonos entonces ahora con un lindo tema musical que se llama La Mama Tunguragua. Bueno, amiguitas y amiguitos, escuchábamos este lindo tema musical gracias a un programa de la Radio de la Casa de la Cultura que se llama Identidades y Encuentros, que se emite todos los lunes, miércoles y viernes aquí en los 940 AM. Agradecemos mucho porque los temas musicales de Ecuador, toda su historia musical y estos que, por ejemplo, se produjeron en el concurso nacional de cantos infantiles para niñas y niños del Ecuador, nos permiten que el programa radial Carnavalito tenga una musicalización apropiada, acorde y complementaria a nuestras temáticas. Este lindo tema, les recuerdo el nombre, se llamaba La Mama Tunguragua. Bueno, entonces, ¿qué otro dato tenemos acerca de las provincias, Juan Sebastián? Yo tengo un dato que, por ejemplo, hay provincias desaparecidas, haya sido por las antiguas guerras que habían o por los desacuerdos políticos. Algunas de ellas son Veintimilla, Santiago, Chinchipe, Quijos y Aguarico. Bueno, bien saber ese dato porque es parte de también la historia que vamos construyendo y que las niñas y los niños deben ir conociendo cómo se va transformando su territorio, y eso también nos va transformando a nosotras y a nosotros. Pero vamos entonces a centrarnos un poquito en nuestro lindo Quito. ¿Por qué? Porque estamos hoy con el programa de la Pichincha, de la provincia de la Pichincha, de la provincia La Pichincha, que es, así se llama esta provincia. De la provincia de Pichincha. De la provincia de Pichincha. Bueno, yo todavía no me estoy, no me he adaptado muy bien a algunos nombres, ustedes me perdonarán, pero es eso, ¿no? ¿Qué les gusta a ustedes de Quito, niñas y niños? A mí lo que más me gusta es ir por el centro histórico, ya que hay un lugar que me encanta mucho donde la paso súper bien, que es el Centro Cultural Govindas. A mí me gustan bastante lo que son los parques, ya que son bastante amplios y tienen varias canchas, así como el Parque de la Carolina y el Parque Metropolitano. A mí me gustan las casas antiguas, como era antes la forma de hacer las casas. A ti, Estefano, ¿qué te gusta de Quito? ¿Te gustan los parques? ¿Has ido al Parque de la Carolina? Sí. ¿Y te gusta? No tanto. ¿Por qué? ¿Cuál te gusta? ¿Qué parque te gusta? ¿Cuál te gusta a ti ir a jugar con Mía y con tu mamita y con tu papito? No te acuerdo. ¿No te acuerdas? Tal vez un parque que quede cerca de tu casa o donde te lleven más tu mamá y tu papá. Sí. Bueno, ¿y a ti, Blas? A mí lo que más me gusta de aquí son las huecas que tenemos, porque hay comida típica, hay de todo un poco. Igual por el centro histórico puedes encontrar unas buenas huecas, también en la florista también hay platos típicos de nosotros. Y a mí lo que más me gusta son los museos. ¡Wow! ¿Y a qué museos has ido, Alejandro? Al Museo del Agua. ¿Cómo se llama el Museo del Agua? Yacu. Yacu, muy bien. También está el Museo Interactivo de Ciencia. El Alabado. El Alabado. El Museo de la Casa de Sucre, del General Sucre. Museo de Cera. Claro que sí. ¿Cuál otro? ¿Cuál? Samuel. Bueno, mientras... Otro ajá, lugar lindo que yo también recomiendo es el cine 8:30. Ah, bueno. Y queda por la Floresta. Bueno, entonces como estamos ya hablando de mi lindo Quito, vámonos con ese tema musical de los chicos Curare. Y se llama Quito Chiquito. Creció mi Quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien guambrito, me enseñó Quito chiquito a bailar el San Juanito, levantando los pies. Así se baila el San Juanito. Levanta, levanta.

señor Sol. Lo que pasa es que la luna se está enloqueciendo, nos está comiendo una por una. Y además de hacer ver el cielo más oscuro cada vez más, se está engordando cada vez más también. El señor Sol entonces fue a visitar a la señora Luna. Y de extremo a extremo, con la luna tuvo una fuerte conversación. Señora Luna, no solamente estás perdiendo tu hermosura, sino que al cielo le estás quitando su dulzura. Las estrellas no debes comer. Haz el favor de devolver una por una a su lugar en el firmamento. Así la noche más hermosa será y tú más esbelta te verás. La luna entonces cayó en cuenta del error tan terrible que estaba cometiendo, al convertirse en glotona y al engordarse además. Devolvió una por una todas las estrellas al firmamento, y nuevamente, esbelta y elegante, se volvió a ver. El sol entonces volvió a estar feliz porque su hermosa luna seguía siendo esa belleza de lucero que todas las noches lo acompañaba. Y la luna, muy agradecida con su querido sol, le mandó un fuerte abrazo y, para que lo sintiera cerquita, estrellas fugaces mandó a su alrededor. Esta es la historia de la luna que, por una pequeña equivocación, glotona y gordita, por algunos días se convirtió. Bueno, amiguitas y amiguitos, acabando de escuchar este bello cuento de la señora Luna, glotona, que les quisiera preguntar a Blas y Juan Sebastián, ¿qué les pareció? Me pareció súper bonito este cuento, ya que, o sea, le advertían toda la luna que no comiera mucho porque estaba tapando, como decía, creo que el sol, y ya no nos daba el calor del sol, lo cual era un poco malo, y todos estaban advirtiendo, lo cual no hacía mucho caso. Claro que sí. ¿Tú, Juan Sebastián, qué piensas? O sea, lo mismo que Blas, y me parece que tal vez la luna debió haberles hecho como que un poco más de caso para no volverse tan gorda. Bueno, yo también creo que es demasiado lindo, ya que mediante estos cuentos hermosos que traemos cada día, podemos aprender más y más y tener más experiencia. ¿Y qué les parece si ahora vamos con chistes en nuestro barquito de papel? Bueno, en el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Bueno, amiguitos, yo les voy a contar un chiste. Dice, van dos cieguitos por la calle pasando calor y dicen, ojalá lloviera, y el otro le dice, ojalá yo también. Bueno, ya tengo una adivinanza. ¿De qué color son las mangas del chaleco blanco de Simón Bolívar? Blancas. ¿Tú qué dices? Blancas, porque el chaleco es blanco. No. Negra. El chaleco no tiene mangas. Ah. ¿Algún otro? Yo tengo otro chiste. Dice, ¿cómo se llama el campeón de buceo buceo japonés? Uso. No. Toco fondo. ¿Y el subcampeón? Toco charco. Casi toco. Bueno, ya tengo otro que dice, que viene Pepito y le dice a la mamá, mamá, ¿qué pasó? Me acaba de morder una serpiente. ¿Cobra? No, me mordió gratis, mamá. Yo les traje un chiste. Una lechuga le pregunta al tomate si quiere café y el tomate le dice, no, porque toma té. Yo les tengo otro chiste. ¿Cómo se dice en chino espejo? ¿Chimilo? Ahí estoy. Y amiguitos y amiguitos, si ustedes también quieren venir y participar en nuestro programa Carnavalito, recuerden que pueden escribirnos por Carnavalito S o comunicarse al 099-2534-715. Vengan para que participen. También nos pueden llamar y decirnos alguno de sus chistes. Bueno, ¿ustedes saben cuál es el vino más fuerte y más amargo? ¿El vino tinto? No. ¿El vino amargado? No. ¿El vino de manzana? No, es vino mi suegra. Y bueno, ¿alguien más tiene otro? A ver, les voy a contar otro. Dice, es de fútbol, ¿no? Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol y me haces falta. ¿Qué falta? ¿Qué falta si no te tocaba? Hay otro de fútbol también que traje. Es, ¿le conocen a Lionel Messi, el jugador? Sí. Ahí dice, ¿por qué Messi no bautiza a su hijo? ¿Porque no le quiere poner otro nombre? No. Porque es cristiano, porque sería cristiano. Exacto. Yo les tengo uno. Mamá, mamá, ¿por qué no pedir al columpio? No, hija, porque estás en falda y se te ven los calzones. Mamá, mamá, por favor déjame ir al columpio. No, hija, porque estás en falda. Porque estás en falda y se te ven los calzones. Al rato llega la niña y le dice, mamá, mamá, ya fui al columpio y se te vieron los calzones, no porque me los quité. Ahí dice, ¿cuál es el país que ríe y explota? ¿Japón? Exacto, Japón. El papá le dice a Jaimito, si sales mal en el examen el día de mañana, deja de ser tu padre. Bueno, amiguitas y amiguitos, estos son todos los chistes y adivinanzas que tenemos en nuestro lindo carnavalito. Bueno, para comenzar nuestro segmento mi musical, comencemos con la canción de Yo nací en este país, ya que estamos hablando de Ecuador y nuestras provincias y cantones. Claro que sí. Sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país, de niños pobres de almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país, llevando alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. No le teme al porvenir, que no se deja derrotar, no me pide visa y a que siempre quiero regresar. Yo nací en este país, que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí, y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historias, de hombres y mujeres, de hormigón, lleno de coraje y de ternura, lleno de pasión. Yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión, que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no le pide visa y al que siempre quiero regresar. cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! Bueno, amiguitas y amiguitos, ahora en nuestro segmento de Super Gota les he traído una propuesta que estamos realizando en el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, INEPE, en el cual es en el instituto en el que yo estoy estudiando. En el octavo grado A del INEPE estamos haciendo una propuesta de reciclaje en el barrio, ya que normalmente mucha gente ha dicho reciclen, reciclen o no boten basura. Pero acá nos hemos dado cuenta que al decir una palabra negativa o decir no o prohibido, la gente más lo hace. Entonces eso influye en que todos vamos a tratar de hacerlo, pero en cambiando ese no por un ayúdanos a reciclar. Entonces les quería comentar sobre esta propuesta que tenemos. Además les quiero preguntar, ¿qué información han recibido en redes sociales sobre los huracanes y sismos que han pasado en el mundo? Bueno, yo he visto los sismos que han pasado en México, por suerte, los mexicanos ya están como ayudando en todo esto, pero incluso aún tienen el miedo de que haya réplicas, por lo que todos están, ¿cómo decirlo?, tomando full precauciones. Y de huracanes, no, por suerte no ha habido más daños de los que ya muertos, solo han pasado los que ha pasado con la Karima, María y todos ellos. Claro que sí. ¿Tú qué sabes, Juan Sebastián? Bueno, yo cuando hubo el huracán Irma, yo tuve que estar al pendiente de todo porque como tengo familia ya por Florida, que allá está viviendo mi abuelita, mis tíos, mi primo, entonces yo tuve que poner la televisión, estuve todo el tiempo viendo así hasta las 12 de la noche, viendo qué pasaba con el huracán. Entonces siempre tuve que estar al tanto y se veía, no, por suerte no fue tan fuerte como el huracán María, creo que era, que llegó a Puerto Rico y que devastó totalmente. Claro que sí. Entonces, amiguitas y amiguitos, no olviden comunicarse al 099-2534 para que vengan a participar aquí en Carnavalito. ¿Qué les parece si vamos con otro segmento? Vamos con el segmento Cuéntalo, ¿les parece? En nuestro segmento Cuéntalo, ¿qué les parece si contamos un poco de las anécdotas que hemos pasado aquí en Quito? Bueno, mis anécdotas han sido, ¿cómo decirlo?, más cuando salgo a caminar y todo esto. Que es como, por ejemplo, yo del viaje que tuve a Polonia una vez, yo pasé un mes y después, por ejemplo, volví a Quito y me encontré, por ejemplo, en los parques de la Floresta, me encontré así todo súper cambiado, con nuevas flores, con nuevos como estantes para comida. Incluso está puesto ahora un búho y un poco más verde de todo eso. Claro que sí, Juan Sebastián. Bueno, yo tengo una anécdota que pasó, creo que fue ayer o anteayer, que estaba jugando la selección del Ecuador contra Chile. Entonces nos estaban ganando 1-0 y es como que oí que metieron gol los del Ecuador y yo estaba en las Torres San Isidro, que es donde vive mi abuelita, y se ve como unos señores, unos chicos que estaban oyendo el partido, sale por la ventana y coge y grita gol y una mala palabra que no les voy a decir. Bueno, sí, esas experiencias, por ejemplo, también es lo que me gusta aquí del Ecuador, que por ejemplo cuando juega la selección, aún así perdamos o ganamos, todos celebramos, o sea, aunque sea metamos un gol, todos gritan sí, gol, todo eso es lo bueno, porque por ejemplo yo que sé, juega la liga contra el Barcelona y son dos equipos diferentes, pero cuando juega el Ecuador todos apoyan al mismo, claro, equipo. Claro, todos apoyamos al mismo equipo y ¿cómo es esto? Eso es lo que nos identificamos nosotros, aunque hagamos fiesta de todos, de todo lo, de cualquier cosa, aún así pasamos alegres, por ejemplo le damos una risa a la tristeza, se podría decir. Claro que sí. Bueno, yo tengo una anécdota que cuando recién vinimos con mami aquí a Ecuador, no sabíamos muy bien porque en Colombia las nomenclatura de las calles es por número, no por nombres. Y cuando vinimos acá y nos decía

El 31 de mayo de 1938 a Sangolquí se le eleva a la categoría de cantón, separándole de Quito y se cambia el nombre por Rumiñahui. También les quiero comentar que en Rumiñahui es súper lindo y a la vez es súper chévere porque están cerca varias parroquias rurales como es Pinta, Calangací y La Merced. Pero es un poco raro también, ya que uno creería que como esas parroquias quedan más cerca del cantón Rumiñahui, pertenecen a él, pero en sí pertenecen al cantón de Quito. Bueno, amiguitos y amiguitas, ya les voy a hablar sobre el cantón Mejía, que está ubicado al sur de la provincia de Pichincha y su cabecera cantonal es la ciudad de Machachi. Tienen unas altitudes bastante altas según las montañas y el nivel normal. Por ejemplo, el mínimo de altura que hay ahí son 1.200 metros sobre el nivel del mar y lo máximo son 5.126 metros sobre el nivel del mar. Y aparte, su bandera y su escudo me parecen muy bonitos porque sale el volcán Cotopaxi, que está justo al lado de ese cantón en La Tacunga. Sale un río y salen herramientas de agricultura. Claro que sí, amiguitos y amiguitos. Cabe recalcar que aquí en Quito lo que más me ha gustado también es que aquí se maneja mucho la agricultura, ¿no? Porque uno va pasando a veces por las casas que tienen un terrenito y ahí tienen sembrado que su choclito, sus habas y así. También les voy a comentar sobre el Distrito Metropolitano de Quito. Es el distrito y la capital que pertenece, tanto es la capital tanto de Quito como de Pichincha. Y no sé qué características más tienen ustedes sobre Quito. Bueno, sobre Quito tenemos nuestra independencia, tenemos también nuestras fiestas, que lo típico de estas fiestas son el 40. ¿Qué más ustedes saben de estas fiestas de Quito que también próximamente ya estamos celebrando? Claro que sí, yo solo sé que acá celebran las fiestas de Quito la semana del 6 de diciembre, algo así. Uh-huh. Y que además hacen la colada morada y la fanesca, los cuales son unos platos riquísimos que me encantan. Así es, por ejemplo, lo que hablas de la colada morada, ya estamos en noviembre, ya el 1 de noviembre me parece que ya es Día de Muertos. Y ahí todos los ecuatorianos hacemos nuestra famosa colada morada con nuestras respectivas guaguas de pan. Claro que sí. No sé qué nos tienes tú, Sebastián. Bueno, y también decirles que no se olviden, ¿no? Así de tomar un canelazo cuando en fiestas de Quito, pero sin alcohol. Para tener unas fiestas sin alcohol y pasarla bien. Y súper sanas, claro que sí. Bueno, amiguitas y amiguitos, ¿alguien trajo más sobre otro cantón? Bueno, yo encontré sobre San Miguel de los Bancos, es un cantón de la provincia ecuatorial de Pichincha, ubicado a 94 kilómetros de la ciudad de Quito. El nombre de este cantón proviene de una época en la que grandes árboles fueron talados, cuando sus troncos como bancos para el descanso de la gente. Otros aseguran que fue el naturalista Pedro Vicente Maldonado, en sus viajes de investigación científica hacia Esmeraldas, quien denominó al sitio como Los Tucos. El padre Bernabé de la Raúl bautizó finalmente al pueblo como San Miguel de los Bancos. Bueno, amiguitas y amiguitos, también... Bueno, como hace un rato hablamos de qué nos gusta de Quito o de cualquier cantón, hablemos de lo que no nos gusta, por ejemplo, en Quito, en unos cantones. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho que es el tráfico, por lo que contaminamos mucho, por lo que las calles están congestionadas. Y simplemente les recomiendo usar las bicicletas o algún otro medio de transporte que no contamine mucho. Claro que sí, amiguitos y amiguitos. A mí lo que no me gusta es que, por ejemplo, se ve bastante que en zonas como, yo que sé, hay un parque pequeño, así, yo que sé, por lo menos con unos 15 árboles, parques así los están botando para hacer edificios bastante grandes, cosas que tal vez no servirían o que no serían muy importantes. Claro que sí, ahora que lo mencionan, a mí tampoco me gusta un poco lo de la construcción del metro, ya que yo puedo visualizar, y no sé si ustedes también han visto, que el Parque del Elegido ha estado casi la mitad del parque es destruido por la construcción del metro. Y es lo que casi no me gusta, ya que yo iba al Elegido y era súper lindo, podía jugar por todo el parque y correr, pero ahora ya no porque está el metro, entonces la construcción del metro. Entonces pienso que eso, en vez de embellecer más a la ciudad, la está como un poco degradando. Y eso es lo que casi no me gusta. ¿Qué les parece si en nuestro segmento Mi Musical vamos con la canción San Juan de los Animales? Vamos zapateando al son de este San Juan, un pasito aquí, otro más allá, en la granja esperan para comenzar esta ronda alegre, bio, bio, va. San Juan de los Animales, en la casa de Don José. Cada cual con su cada quien, nos juntamos esta vez. Una gran familia de perritos mansos, con sus cachorritos que van a estudiar. La mamá ha llamado al más perezoso, Jani, ya levanta, te vas a atrasar. Al frente maullando están los gatitos, en coro comienzan todos a cantar. Misipus el grande, que ya es trompetista, dice miau al tono que da su mamá. Miau, miau, miau. Vamos zapateando al son de este San Juan, un pasito aquí, otro más allá, en la granja esperan para comenzar esta ronda alegre, bio, bio, va. San Juan de los Animales, en la casa de Don José, cada cual con su cada quien, nos juntamos esta vez. Un hilito de agua corre por la tierra, formó una laguna de color del mar. Con la panza arriba nadan los patitos, siguiendo los pasos que da su mamá. Cacareando asoman y se desperezan las mamás gallinas y el gallo cantor, los niños pollitos desde muy temprano con su pío pío afinan su voz. Pío, pío, pío, pío. Vamos zapateando al son de este San Juan, un pasito aquí, otro más allá, en la granja esperan para comenzar esta ronda alegre, bio, bio, va. San Juan de los Animales, en la casa de Don José, cada cual con su cada quien, nos juntamos esta vez. La mamá coneja con sus conejitos, la vaca contenta con su ternerito, viven en la granja del señor José, esperando el día para renacer. La mamá coneja con sus conejitos, la vaca contenta con su ternerito, viven en la granja del señor José, esperando el día para renacer. Vamos zapateando al son de este San Juan, un pasito aquí, otro más allá, en la granja esperan para comenzar esta ronda alegre, bio, bio, va. San Juan de los Animales, en la casa de Don José, cada cual con su cada quien, nos juntamos esta vez. San Juan de los Animales, en la casa de Don José, cada cual con su cada quien, nos juntamos esta vez. Bueno, amigos y amiguitas, quiero mandarle un saludo a José Fuertes, que nos está oyendo justo ahora en su casa y que no pudo venir ahora, y esperemos que venga en el siguiente programa para que nos ayude y que le extrañamos mucho. Claro que sí, amiguitos y amiguitos. Yo les quiero comentar también, ya que estamos hablando de la provincia de Pichincha, Quito, les quiero comentar que al norte de Pichincha está la provincia de Imbabura. Al noroeste está Santo Domingo de los Áchilas, al sur está Cotopaxi y al este está la provincia de Napo. Además, también creo que Sebastián Noblas nos ha traído otro dato curioso de cómo dividen en otros países políticamente. por ejemplo, o sea, no sé mucho, pero por ejemplo aquí se dividen, en Ecuador se dividen en provincias, en Estados Unidos se dividen en estados, como dijo Violeta, en Colombia creo que se dividían en departamentos. Ah, claro que sí. Bueno, amiguitas y amiguitos, debemos también apreciar, yo aprecio mucho también la diversidad que tiene Ecuador, ya que podemos encontrar que en diversas partes de Ecuador hay subclimas. Además, también aquí en Quito, la capital, que es mitad del mundo, donde viene muchos turistas, pero también se puede apreciar mucha belleza. Bueno, yo quiero hacer unas preguntas de, como ya hablamos de lo bueno y lo malo que hay aquí, ¿en dónde preferirían vivir? ¿En, aquí en Quito, en sus zonas verdes, que como son los del como es Valle, o prefieren vivir aquí en la ciudad? Bueno, pues yo particularmente preferiría vivir en los valles, ya que yo antes vivía en el Valle de los Chillos. Y para mí es muy lindo, ya que se puede vivir más la naturaleza. Uno puede ir pasando y encuentra demasiados terrenos con, como decía antes, con sus sembríos y todo eso. Bueno, y sin olvidar, ¿no?, que este lunes la mayoría de colegios tienen un feriado, ya que son las fiestas de Guayaquil. Espero que alguien de Guayaquil nos esté escuchando y que celebren bastante. Claro, por ejemplo, yo justo ayer viernes en mi colegio vinieron los de tercero de bachillerato de la Inmaculada de Guayaquil, lo cual le hicimos un agasajo, tocó la banda del colegio y compartimos todo, todos entre ellos, ya que somos también, a pesar de que estamos a una distancia súper larga, igual somos unidos, ya que somos parte de la misma religión y somos parte de una misma, de un mismo grupo. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. No sé qué más les podría interesar de aquí de Quito. Por ejemplo, a mí me interesa mucho Sidanskur, ya que es un centro donde, un centro cultural donde podemos ir a aprender diversas danzas. Ya puede ser danza de salón, la danza clásica como es el ballet, danza hindú y danza árabe. Bueno, a mí lo que más me gusta, por ejemplo, son las danzas, como tú dices, pero más me gustan las danzas folclóricas de aquí del Ecuador, las danzas de aquí que hacemos, con ponchos, podemos, o sea, me encantan todos esos bailes que hacen. ¿Y nos podrías recomendar un lugar donde nuestros oyentes puedan aprender ese tipo de danzas? Pueden aprender aquí en la Casa de la Cultura, hay ciertos talleres que he visto en algún lugar, o también pueden, ¿cómo es esto? Se me fue el nombre, pero ya les digo si que recuerdo. ¿Y tú, Sebastián, tienes algún lugar donde te gusta ir mucho porque te sientes súper bien, donde hay muchas artes? Algo que te sientas como parte de tu cultura, parte de aquí de Ecuador. O sea, a mí me gusta bastante ir a conocer cosas que son parte de la historia, porque ahora que todo es muy, muy, como se diría, tecnológico y todo, si tú ves un edificio, yo que sé, o la empresa de Coca-Cola, no te sientes identificado, porque además hay en todo, hay en un montón de países. Pero si tú vas a ver la casa de alguien, por ejemplo, de Sucre, tú dices, ah, aquí vivió, aquí estuvo, por aquí le mataron, algo así. Claro, esos lugares que tienen historia. O sea, que tienen, por ejemplo, donde le asesinaron a Gabriel García Moreno. Me acuerdo que le asesinaron machetazos, eso queda por el centro. Igual es cuando yo visito por ahí y me siento como que, wow, aquí pasó todo eso. Y hubo varias personas, hubo sangre y todo eso. O cuando hace algún tiempo me hicieron conocer, mi abuelita me hizo conocer, porque no estoy muy seguro, pero creo que era aquí en el Parque del Ejido, que es donde le quemaron a Eloy Alfaro. Sí, te entiendo. Sí, claro que sí, amiguitos y amiguitos. Yo entonces les hago una super hiper mega recomendación de visitar Sidanskur, la Magdalena, de visitar el centro histórico, ya sea la Ronda o cualquier parte, ya que tiene unas lindas plazas donde también podemos ir, ver las iglesias y divertirnos, y visitar también no solo esas partes turísticas, sino también Quito, ya que así podemos conocer lo esencial de Quito. Como claro, decía al principito. Claro. ¿Cuál principito? Como decía el principito, lo esencial es invisible para los ojos. Claro. Bueno, amiguitos y amiguitas, ya nos quedan 5 minutos de programa. Vamos a dar nuestros saludos. ¿A quién quieres darles sus saludos, Violeta? Bueno, yo le quiero mandar unos saludos a todos los carnavalitos que nos están escuchando y a nuestros carnavalitos que se tuvieron que ir para estar apoyar también en Radiando. Pero les mando muchos saludos porque estuvieron aquí. Ya. Antes que todo esto, yo quiero que los tres que estamos aquí justo ahora cantemos feliz cumpleaños a mi mamá, porque ya hoy cumple años. Así que, mamá, te quiero mucho. Ya sé que me apoyas en todo. Y aquí va el feliz cumpleaños. Sí. Una, dos, tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que lo cumplas feliz, hasta el año 3000. Acá pasamos los 2000. ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho. ¿Y tú, Sebas, quieres mandarle a alguien? Yo quiero mandar saludos a mis compañeros, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi abuelita. Y para el próximo programa, si nos van a llamar, tengan en cuenta de investigar un poco los cantones, las provincias del Ecuador. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. Entonces, como decía Sebastián, para el próximo programa, si ustedes quieren participar, pueden llamarnos o escribirnos por Facebook y decirnos todas las inquietudes o todo lo que saben de Quito. También, si quieren saber las recomendaciones de nuestro taller Radiando, Violeta les puede decir toda la información necesaria. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. Hoy día empezamos el taller Radiando en el Museo Camilo Egas. Va desde del 7 y el 28 de octubre en el Camilo Egas y todos los viernes de octubre en el Museo Etnográfico. Entonces pueden escribirnos por Carnavalito S o llamarnos al 099-2534-715. Bueno, amiguitos, eso ha sido todo en nuestro programa Carnavalito. Nos vemos el siguiente sábado. Chau. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalito.